Está bien, pero tendrían que mejorar un poco más porque hay mucha pobreza y hay gente que no tiene ni para comer ni para pagar las cosas. Queremos que pueda mejorar un poco más económicamente, a que haya más trabajo y esas cosas. Hay muchas personas que tienen chicos y no tienen para la comida y para alimentarse. Hay a veces que hacen la comida para el mediodía, dejan para los chicos y ellos no comen nada o toman un vaso de leche o mate cocido. Mi marido trabaja en una panadería. Lo que gana él, hacemos la comida para el mediodía, dejamos para la noche que coma la nena y que coma mi abuela. Y nosotros nos arreglamos a veces con un vaso de mate cocido, tomamos mate y eso. ¿Cuesta llegar a fin de mes? Sí, bastante. De luz, el mes pasado pagué 5.000 pesos. Con lo que gano yo de mi pensión es para pagar la luz, comprarme la garrafa y eso. Y la comida se encarga de mi marido, pero no llegamos. Como viene la situación, medio jodido. Para mí es lo mismo, o sea, vos vas a seguir porque si está, ponele, en los súper de acá, bueno, todo bien, pero si te tenés que ir al mercado central a comprar las cosas, ahí se te va todo en combustible o en lo que sea que tengas que gastar. Siempre que hubo aumentos, o sea, que sabía que generaban aumentos, generaba un aumento, te aumentan antes. Pasa en todo, pasa en lo comestible, pasa en los locales de muebles, pasa en todo. ¿Por qué cree que el gobierno toma esa medida? Y porque la gente está, viste, ya está cansada de todo. O sea, no es el primer gobierno que toma esa medida, todos los gobiernos fueron iguales. Es un de este gobierno. Mi hijo tiene un kiosco y yo voy día por medio a comprar al mayorista y son precios continuamente que te van cambiando. Pero es relativo, porque vos decís, no hay plata. Pero llegan los fines de largos y todos se van. La ruta no la puedes cruzar, es una cosa. Claro. La verdad no sé en qué va. Hay gente que de verdad lo necesita y hay gente que le da lo mismo. Hay comercios que cerraron, viste, pero hay otras cosas que siguen su camino. No sé. Es todo de lo mismo siempre. Siempre pasó lo mismo. Siempre el trabajador es el afectado. Olvídate. Siempre pasó lo mismo. El que yo tengo uso de razón, siempre. No hubo cambio. Yo no noté cambios nada, nunca. Hay que empezar de arriba para abajo el cambio. No de abajo para arriba.